ojalá haya libertad para los compañeros y también para todos los prisioneros políticos de la revuelta. La situación en los penales está siendo caraja. Hoy día los compañeros, bueno, lamentablemente tienen que vivir el tema de la aberración de lo que significa la prisión. Y bueno, y fuerza para todos los compañeros a lo largo del país y que ojalá estemos todos libres.